por el maestro Barry White del disco Can't Get Enough, el tema You're the First, the Last, My Everything. Vamos ahora a continuar con música y el turno es para un éxito de 1984. Una canción que hizo un hombre que comenzó siendo guitarrista, de hecho, y fue guitarrista de Barry White, el señor Ray Parker Jr. Este es un tema que él hizo para una película icónica protagonizada por Dan Aykroyd, Bill Murray, Harold Ramis y Sigourney Weaver, dirigida por Ivan Reitman y escrita por Harold Ramis, Dan Aykroyd y creo que Ivan Reitman también. Esto se llama así, Ghostbusters. El sabor de la noche en la FM Plus. Mírame,

Este es El Sabor de la Noche en la FM Plus. Clásico de 1980 a esta hora por la figura más grande de la historia del reggae, un hombre famoso por temas como Waiting in Vain, Jamming, Redemption Song, No Woman No Cry, I Shot the Sheriff. Me refiero al señor Bob Marley con su banda The Wailers y el tema Could You Be Loved. Nos vamos ahora con uno de los grandes éxitos de George Michael, una canción de 1996 del que en mi opinión es su mejor disco, el disco Older, que tuvo grandes temas como Jesus to a Child, Move On, Star People, To Be Forgiven, You Have Been Loved. Y esta canción, que de hecho tiene un pequeño fragmento de un clásico de Patrice Rushen, de Forget Me Nots, esto se llama así, Fast Love. Gotta get it. De la noche con Emilio Sánchez en la FM Plus. Uno de los grandes éxitos de Donna Summer a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos en la FM Plus 93.9. Uno de sus grandes clásicos junto con Bad Girls, Hot Stuff, Spring Affair, Last Dance. Ella tuvo una primera época muy importante como reina del disco, pero luego en 1983 lanzó esta canción con la que logró tener una carrera bastante contundente en los 80 con este tema maravilloso, en una onda más pop, más new wave, tal vez un poquito de rock, tal vez. Y es la canción She Works Hard for the Money. Soy Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con un tema de una película, la película Shrek 2 del 2004. Esta canción fue nominada al Oscar a la mejor canción original por la banda Counting Crows, Accidentally in Love. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera y Santiago Ramírez por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos.